CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El tema que los compañeros desarrollaban también, hoy de mañana también dábamos cuenta de algunos movimientos que se vienen haciendo a nivel legislativo desde el punto de vista de cómo acomodar las listas y cómo presentarse en las próximas elecciones y que quiénes van, quiénes desaparecen y quiénes aparecen. Genera una serie también de circunstancias en las cuales uno no sabe cuánta información es información en sí, cuánto pasa por operativas políticas realizadas por los propios sectores que quieren en este caso poner en el tapete público cierta información o cierto detalle o cierto nombre para saber cuántas manzanas recoge. Por ejemplo, el tema de Bordaberry. A mí me sorprendió que el miércoles varios, entre ellos nosotros, y algunos colegas también de diarios, tuvieran la información de que, más allá de lo que había dicho el martes, que ustedes escuchaban durante el proyecto vinculado a la reforma de la ley de la caja militar, tuviéramos de primera mano, de cerca muy cercana al propio Bordaberry, el dato de que a mí me lo plantearon así, ¿no te gustaría tal vez la presidencia, primer senador Pedro Bordaberry? Y yo le manifestaba a esa persona, pero Bordaberry no dijo que se iba. Bueno, pero ahora lo está pensando y bueno, no sé qué tanto había de esa situación para que nosotros saliéramos a plantearlo públicamente para ver cómo caían la gente y qué tanto recogían justamente ese dato y cuánto hay de un posicionamiento ya distinto de Bordaberry de querer quedarse como senador de la República. Hablamos con los blancos, lo contaba hoy de mañana. Hablé con algunos legisladores del Partido Nacional que lo que ven que un Bordaberry senador les gustaría, porque dice que tiene una buena salida a nivel parlamentaria, podría colaborar, tanto siendo los integrantes del Partido Nacional integrantes de gobierno o teniendo que estar en la oposición. Ellos están muy embalados con que en realidad la calle Pou va a ser el presidente de la República. La mayoría está en eso, del Partido Nacional. Y lo que nos decían es que lo que la ven brava es con el tema de la intendencia, porque un Talvi votando bien y un Bordaberry candidato a intendente podría dejar al Partido Nacional muy abajo, tercero muy abajo. Y eso sí les preocuparía porque perderían mucho peso en la capital. Primero, ellos no tienen un candidato firme. Se habla de Bauzá, pero no lo tienen todavía firme. Saben que es muy difícil, o casi imposible, lo plantean ellos, ganarle tanto a Sánchez o a Ferreri o a Pablo Ferreri, sea el candidato de Mujica o sea el candidato de Astori, quien finalmente sea el candidato Frente Amplista. Pero, reitero, tienen miedo a eso de quedar abajo del Partido Colorado si Talvi tiene una buena votación y si Bordaberry es el candidato a intendente y Bordaberry puede recoger muchos votos, sobre todo teniendo en cuenta otra cosa que ellos dicen. Si nosotros ganamos las elecciones, te dicen los blancos, la mayoría no va a querer agarrar para ser candidato a intendente. La mayoría va a querer colocarse en el gobierno nacional. Va a querer estar en algún ministerio, o de ministro, o de su secretario, o en algún ente, pero la mayoría no va a querer ser candidato a intendente de Montevideo. Y si perdemos, vamos a quedar tan deprimidos por respecto a que ellos piensan que en realidad van a ganar, que también va a ser dificultoso hacer una carrera tan corta con un candidato que todavía no hemos, a esta altura, ni estableció en su nombre, ni tampoco hemos podido hacer una, por lo menos, presentación pública que refuerce ese hecho, ni siquiera esto de tirar algún nombre para ver cómo suena en la prensa. Reitero, más de aquel de que podría ser Bauzá, pero eso era dentro de la Concertación, que la Concertación no llegó a los votos. Descartan ir con Novik en el sector de Novik. Por ahora, eso sería A ver, lo que te dicen los blancos, ¿cómo vamos a ir con Novi cuando Novi salió a pegarle a Daniel Martínez, creó un grupo y después fue el que le hizo el fondo, el que le firmó el fondo capital junto a Martínez para sacar ese, en este caso, un fideicomiso para plata para la intendencia? Entonces dicen, eso claramente nos divorcia mucho de Novik. Ahora, a nivel nacional parece que no, porque la calle Pou sí quiere negociar con Novik. Entonces, reitero, hay también complejidades internas que en el Partido Nacional van a tener que ir depurándose. Y otro de los temas que te marcan allí es que ellos consideran que José Mujica quiere ganarle la pulseada a Daniel Martínez para ser representante de Frente Amplio. ¿De qué forma? Y bueno, lo que plantean ellos es que, a sabiendas, dicen ellos, desde el Partido Nacional, de que vamos a ganar nosotros, Mujica se prepara para ser el interlocutor de la oposición, teniendo al candidato en la intendencia de Canelones, que es Yamandú Orsi, de su sector político, y teniendo al Pacha Sánchez en la candidatura de la intendencia y con posibilidades de ganar. Y él siendo el interlocutor en el Senado, volviendo al Senado de la República, como encabezando la lista, como ustedes saben, del Movimiento de Participación Popular, siendo quien él dialogue con la oposición desde con el oficialismo desde la oposición en su banca del Senado. Y de esa manera, quitando a Martínez del camino. Es la lectura que hacen algunos representantes del Partido Nacional, que reitero, están muy embalados con que van a ganar. Si no ganan, también, algunos del Partido Nacional también me decía, el golpe va a ser fuerte. Y entonces por eso también, tanto en la alternativa de que ganemos o que no ganemos, el tema de la Intendencia Municipal de Montevideo ha quedado tan relegado que la verdad puede ser bastante complicado para sacar votos en la capital para el Partido Nacional. Otro de los temas que ha molestado, yo tengo acá una carta del diputado Mundo Roselli de Colonia, es que el Mundo Roselli fue en este caso convocado por Verónica Alonso y Álvaro Dastugue, del sector de Sartori, a conversar. Y dice en este caso en la carta el Mundo Roselli que él por camaradería con gente de su propio partido concurrió a conversar tanto con Verónica Alonso como con Álvaro Dastugue, pero que después de la salida de ese encuentro aparecieron algunos comunicados manifestando que Roselli se había pasado del sector de Pola Patria de Jorge Gandini al sector de Verónica Alonso, lo cual, dice Roselli, no sucedió en absoluto. Yo sigo perteneciendo al sector de Pola Patria de Gandini y en este caso bajo el paraguas de Jorge Larrañaga. En ningún momento hice un cambio a ese sector de Verónica Alonso, solamente fue una conversación. Y molestó esto de que rápidamente sacaran un comunicado diciendo que se había pasado porque había tenido esa conversación. Así que la cosa es complicada. Por ejemplo, en este caso, Bordaberry lo que sí viene haciendo es participando de todas las discusiones que se vienen dando. Por ejemplo, el miércoles se dio la discusión por la ley del chorizo carnicero, que yo dije que se iba a aprobar, iba a ser aprobada la ley de chorizo casero para las carnicerías, y allí hubo una discusión entre Yerú Pardiña, senador del Frente Amplio, y Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque por el tema sí, y además porque en algún momento Bordaberry dijo, teniendo los temas de economía, de educación, de salud, de seguridad, para el Frente Amplio, ¿el tema del chorizo es el tema primordial o es que están ayudando a algún amigo que está metido en este negocio? Lo que Pardiña le dijo en realidad es que hay otros temas, que había que aprobarlo, que no era para ayudar a ningún amigo, y que también había temas importantes como la ley, la reforma orgánica militar, que se trató el martes, en donde Bordaberry había dicho lo que dijo, en donde tanto el Partido Nacional y el Partido Colorado no habían querido aprobar el tema y habían querido que el tema se tratara más tarde. Dice, ustedes plantean en este caso un tema importante para nosotros y en ese caso tampoco lo querían tratar. Y finalmente se trató y salió con los votos de Frente Amplio y del Partido Independiente. Pero escuchamos la discusión entre Yerú Pardiña y Pedro Bordaberry. Lo que expresaba el literal E del artículo tercero, y es que las inspecciones que realice el INAC como autoridad competente establezca en todos los lugares donde se comercialice carne el origen de la misma. Nosotros, fiscalizando el origen de las carnes, estamos controlando el abigeato. Pero el principal problema a veces para garantizar la sanidad y la inocuidad alimentaria que tienen que tener nuestros consumidores es que muchas veces las carnes provienen de la faena clandestina y no directamente de la vigeato. Porque eso también es otro recurso de mucha gente a veces que la forma de no pagar de 10 vacas, una vaca y media para los consignatarios que están en el medio, o los rematadores que están en el medio de la cadena, la faenan en su establecimiento y la venden directamente. Pero es así, porque bueno, vamos a salir a reglamentar, entonces a bajar los costos de la comercialización, vamos a poner tope para que la Asociación de Consignatarios de Ganado en este país no cobre las tarifas que cobra a los productores y se le quede con un 10% o más de lo que comercializa en una transacción. No, porque no lo vamos a discutir en el medio de la ley del chorizo. Tengamos que discutirlo también de cómo la cadena productiva se adecua para el mejor funcionamiento. Y a veces hay cosas que está bueno que se regulen y hay otras que no podemos nosotros mediante la ley regularla, y está bueno que la regule la propia sociedad en su funcionamiento. Por una alusión, el senador Bordaberry. Sí, el senador Pardiñas hizo algunas afirmaciones genéricas que nunca son buenas. Sería bueno que concretara, dice, parece que acá hoy estamos diciendo que el interior son todos delincuentes y ese tipo de cosas así. Yo me siento del interior, paso mucho tiempo en el interior y no me siento ningún delincuente. Y no creo que nadie me haya acusado de esto acá. Y es más, lamento que no haya prestado atención a mis palabras, porque fui bien claro cuando dije que, como en todas las actividades, hay una minoría que incurre en estas conductas. Que además, no sé si estaba en la reunión del 11 de abril del 2019 en la Comisión de Ganadería, pero mis palabras fueron: sé que hay muchas carnicerías que no incurren en estas conductas. Unos pocos carniceros, no la mayoría, comercializan en forma milanesa o chorizo casero la carne que se obtiene por el vigeato. Por lo tanto, no eludamos el tema de fondo. Yo no sé hasta cuándo hay que aclarar, porque acá parece que se hacen acusaciones al voleo. Y lo peor de todo, señora Presidente, lo que uno no entiende, es que este es el proyecto prioritario legislativo del Frente Amplio en la Comisión de Ganadería. El país tiene el problema de la educación. ¿Y qué es lo que nos interesa? El chorizo casero. El país tiene el problema del déficit fiscal. ¿Qué es lo que nos interesa? El proyecto del chorizo casero. El país tiene el problema de seguridad pública. ¿Y qué es lo que nos interesa? El proyecto del chorizo casero. Esas son las muestras más claras cómo han perdido el rumbo. Que lo pasemos meses y meses, vaya a saber quién es el que está atrás de este proyecto y qué compromiso político tiene para sacar este proyecto para los amigos de turno. ¿De eso quería hablar? ¡Hablemos! No tengo problema. No tengo problema. Pero no acusa al voleo de que nosotros decimos que la gente del interior son todos delincuentes. Todo lo contrario, a mucha honra me siento del interior, soy del interior. Y no soy delincuente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador, por alusiones, senador Pardiñas. A ver, señora presidenta, en primer lugar, yo no lo aludí directamente al senador Borrador en decir que él expresaba generalidades. Yo dije que con el cúmulo de cosas que se estaban agregando en las distintas argumentaciones, se estaba presentando una mirada que, insisto, no es lo que ocurre en el interior. No es lo que ocurre en el interior. Ahora bien, que este sea el principal proyecto de nuestra fuerza política, yo creo que está aquí leyendo mal la realidad política el senador Bordaberry. Ahora, si hay que discutir la ley del chorizo, que porque no importa con el déficit fiscal, no la vamos a discutir. Si vamos a... Ahora, en el orden del día, señora presidenta, hay un punto siguiente, ¿no?, a este proyecto de ley, que es la carpeta 1279, por el que se establecen normas relacionadas a la adjudicación de tierra al Instituto Nacional de Colonización. Y esto sí es prioritario para el gobierno. Y es prioritario no solamente porque este proyecto de ley establece la cotitularidad para los hombres y mujeres en la tenencia y el uso de la tierra, sino que es prioritario porque desde que está el gobierno del Frente Amplio es cuando el Instituto de Colonización empezó a comprar tierra. Y eso sí, y capaz que hay algún déficit del punto fiscal que se pueda haber achicado si no comprábamos tierra. Pero es prioritario acceder a la tierra para quien no pueda accederla en el mercado. Y eso lo hace el Instituto de Colonización en este país. Y eso es prioritario. Y quisiéramos que este proyecto hubiera estado aprobado antes por el Parlamento Nacional. Es prioritario también haberse discutido ayer la ley orgánica militar. Sin embargo, algunos decían hay que discutirla más, hay que esperar más tiempo. Entre ellos creo que también estaba la mirada de quienes hoy nos critican que estemos discutiendo la ley del chorizo. Y el tema tiene que ver con, en este caso, la compra de tierras por parte de colonización y también la copropiedad hombre-mujer, en este caso, que también fue votada por parte de la Cámara de Senadores. Pero Ivonne Passada, del Frente Amplio, pasó cuenta. Ivonne Passada, respecto a lo que ella considera son las virtudes del Instituto de Colonización bajo el régimen Frente Amplista. Y en ese sentido expresó que ahora no hay que ir con una tarjetita de recomendación para entrar al tema de colonización. También es verdad que nosotros más de una vez hemos podido hablar con grupos de colonos o con colonos individuales que o han sido desalojados o manifiestan ellos que hay cierta ventaja para algunos y desventajas para otros a la hora de las anotaciones y de la posibilidad de conseguir el terreno. Esto ha pasado mucho en Artigas y ustedes lo han vivido a partir de los micrófonos de Radio Centenario en la voz de los propios colonos. Pero desde Frente Amplio se manifiesta que eso ha cambiado y que en realidad ahora todo se hace con transparencia y antes se hacía todo con opacidad. Por lo menos la lectura que da Ivonne Passada del MPP a la hora de hablar del Instituto de Colonización y de este proyecto. Se obtuvieron el 25% de hectáreas que estaban sin atender y eso significó que más de 1.500 familias pudieran tener su tierra. Y hoy estamos hablando de que son 3.200 familias que arriendan. Y eso hay un cambio, no reconocer que hay un cambio en la política de la distribución y en la política del Instituto de Colonización, no nos hace bien como nación en el sentido de que hay un proyecto distinto de la mirada del Instituto de Colonización. Y quizás dejamos de utilizar, como se utilizó muchas veces, el Instituto de Colonización, que se iba con una tarjetita de recomendación y a través de esa tarjetita de recomendación podían tener algunas hectáreas y transformarse en colonos. Yo creo que eso es a lo que nuestros colegas hacían referencia. Cambió la política del Instituto de Colonización y tal ha cambiado que también ha colocado la visibilidad de las mujeres rurales. El senador Carlos Camí fue uno de los que los contestó. Carlos Camí además fue director del Instituto de Colonización durante el gobierno de Valle. El senador del Partido Nacional marcó que es verdad, hay algunas cosas que hay que reconocerles que el Frente Amplio ha llevado adelante, aunque también hay que decir toda la verdad, dijo Carlos Camí. Para hacerse de dinero, de fondos necesarios para la compra de tierras, crearon el proyecto de ley, y la ley concretamente de repoblamiento del campo, que fue votada por no solamente por el Frente Amplio, sino por varios partidos políticos. Y por otra parte también recordó que en relación justamente a cómo se dejó el Instituto de Colonización, también se hizo un gran esfuerzo, es verdad, vendiendo propiedades para poder pagar lo que había sido la crisis del 2001. Ahora, Carlos Camí decía también, no es bueno eso de que volvamos a repetir que parece que el Uruguay se refundó en el 2005, cuando llegó el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí del Partido Nacional. Arrendataria de tierra. No hay mejor situación de tenencia de la tierra que el régimen de propiedad. Y eso seguramente puede ser con este formidable instrumento, el que nos pueda dar esa capacidad de hacer propietario de la tierra de Colón. Porque si analizamos cualquiera de las colonias del Uruguay, la Wilson Ferreira Lunate en Cerro Largo, o la 33 Orientales en Florida, o la Kennedy, o la Luis Alberto Herrera, o la San Javier en Río Negro, o la Arroz de Oyer, o Santa Blanca, o Santa Quilda en Paysandú, o Colonia Artigas, o El Chiflero, o Frugoni en Artigas, o la Antonio Rubio en Salto, o la Tiburcio Cachón en Flores, o la Benito Nardón en Maldonado, o en San José, la Colonia Galán, la Colonia Carriquí, la Colonia Italia, la Colonia Fernández Crespo, la Colonia Franco Maglio, la Colonia Macmican, cualquiera de ellos. Es formidable la incidencia que tuvo esto en el desarrollo y en la promoción de nuestros departamentos y de nuestras regiones. Es formidable. Y algunas de estas, lo decía con gran acierto el senador Lafluf, que conoce del tema, son colonias de 70 años. Cualquiera de estas colonias lecheras que hace 70 años con 40 hectáreas como fueron fraccionadas, con 4 tarros de leche en la portera se criaban 4 hijos, hoy no. Hoy tal vez hay que ir también a la consolidación del colono que pasa por el sistema asociativo, que no es nuevo, los campos de recría, salvo 2 experiencias de los 14 que había, 2 eran del Instituto Nacional de Colonización. Las 2 experiencias de esos 14, no del instituto, de quiénes eran. Las llevó adelante el ex intendente de Paysandú, hoy senador Jorge Larrañaga, y el ex intendente burgueño El Maldonado. Paysandú y Maldonado tenían campos de recría municipales. Los otros 12 fueron impulsados por colonización. Se han promovido mucho en estos gobiernos de izquierda. Algunos como en suceso, otros no. Pero yo creo que es una herramienta positiva. Yo lo fui a ver, la colonia Sendic, sobre todo en el entorno de Bella Unión. Los conozco. No me cuesta reconocer los buenos logros. A mí me tocó administrar un instituto en el 2001, cuando el expresidente Valle, con un criterio por lo menos de racionalidad, recuerdo como si fuera el día de hoy, estaba yo recorriendo la colonia que se ubica al lado de Palmira, al lado Soriano, se llama la colonia Graciada, y me llama el senador Larrañaga, notificándome que en cadena de radio el presidente Valle daba alguna promoción de, creo que una ley de urgencias, y anunciaba la evaluación de la situación del Instituto Nacional de Colonización, casi que como con cierre. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Cuál era la razón? No creo que un Valle quisiera cerrar colonización, si es del año 48. ¿Eh? ¿Cuál era la razón? Hacía 12 años que lo bancaba Rentas Generales. Tenía más de $1.000.000 de déficit, ¿no? En el 2004 lo entregamos con los números bien. ¿Hubo que desprenderse parte del patrimonio? Sí. ¿Ayudó también en la modificación cambiaria? Sí. ¿Hubo austeridad? Sí. Rematamos los autos. Yo no cobré un solo viático como vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, y no cobré el celular, y conocí las 193 colonias, hacía 10.000 kilómetros, 11.000 por mes. ¿Es para que lo hagan todo? No. La circunstancia meritaba que había que hacerlo, porque también los funcionarios no tuvieron de repente los premios que debían de tener. Entonces, lo que se mejoró y está bien. También digamos todo. La caja salió de una ley, en parte, la nueva caja, la distribución de recursos para colonización de la ley de repoblamiento de la campaña, que la firmamos con el senador Larrañaga y que se votó por unanimidad. Entonces no caigamos, y no va para nadie, en la chiquita de que esto es de vuelta, buenos y malos. Acá son de vuelta cuáles son los criterios refundacionales del Uruguay. Vamos a empezar a ver si el Uruguay se fundó en qué fecha. El miércoles recibía mensajes en el Parlamento de colegas del interior y colegas aquí de Montevideo por el tema de cómo iba el proyecto del debate obligatorio. En principio, algunos pensaban que podía ir al Pleno de la Cámara de Diputados el propio día miércoles. No fue así. Tal fue la situación que se vivió, que nosotros estuvimos allí presentes siguiéndola, que ni siquiera se aprobó en comisión. Se va a estar tratando nuevamente el primer martes del mes de agosto, porque el Partido Colorado definió que tal como está no la vota, porque la ley de debate obligatorio establece que el primero, debate con el segundo, el tercero debate con el cuarto y el quinto debate con el sexto. Más allá de que los medios de comunicación pueden armar otro tipo de debates, de los que no son obligatorios, estos debates obligatorios se considera por parte del Partido Colorado que generan una estructura que tal vez no es la que corresponda de una época a otra, es decir, de una elección a otra, y del interés de la gente de una elección a la otra. Establecer tan en esta forma tan rígida de que el primero tiene que debatir con el segundo, el tercero debatir con el cuarto, el quinto tiene que debatir con el sexto, no les parece bien. Vamos a escuchar lo que nos decía Ope Pasquet, diputado del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Constitución, Código y Legislación, donde está este proyecto, que, reitero, fue uno de los que manifestó que así no la votaban. Con esta forma concreta que nos propusieron, sí, planteamos discrepancias, porque en la medida que se propone que debatan por un lado los que salieron primero y segundo de la elección pasada, y después los que salieron terceros y cuartos, y así sucesivamente, estimamos que el formato ya nos asigna un papel secundario que no queremos aceptar a priori. Y nos parece que eso no es justo, que distorsiona lo que debe ser una competencia electoral justa y equitativa, y en esos términos no estamos dispuestos a acompañar. El Partido Nacional propuso un cuarto intermedio, postergar el tratamiento del tema hasta la semana próxima, así se aceptó, y bueno, y veremos si en este tiempo que tenemos por delante se encuentra alguna solución de consenso. ¿Hubo alguna argumentación respecto a por qué se ha determinado ese tipo de elección a la hora de establecer el debate, teniendo en cuenta que por lo general las figuras que están pujando en una por las elecciones a nivel nacional pueden ir cambiando año a año en la necesidad o el acercamiento justamente de que aquellos que lo quieren votar, ¿no? Puede ser en este caso más apetecible para un medio de comunicación llevar a otros, ¿no? Y hacer un debate distinto. En fin, yo me doy cuenta de que no es fácil encontrar un criterio que satisfaga a todos. Hay argumentos a favor y en contra de los distintos criterios, pero en definitiva, si vamos a los precedentes históricos, quedamos prisioneros de resultados del pasado que pueden no repetirse en el futuro. Y nos parece que no está bien, que no es justo establecer ese condicionamiento a priori. Por eso nosotros planteamos las cosas en esos términos, las rechazamos. También el diputado Eduardo Rubio visitó la Comisión de Industria, Energía y Minería para presentar su proyecto vinculado al cuero, concretamente a las curtiembres, a fin de que el cuero en crudo, el cuero sin elaborar, sin tener trabajo agregado, por un tiempo no sea exportado y de esa manera que haya materia prima aquí en nuestro país para que las curtiembres puedan trabajar y no haya ese justificativo que muchas veces dan de por esa falta de material, mandar trabajadores a seguro de paro o algunas que están con la idea de cerrar. Además, Rubio pidió que la UOC, la Unión de Obreros Curtidores, sea citada también a la propia comisión. Vamos a escuchar lo que nos decía Rubio una vez que salió de la Comisión de Industria. Llamamos ley de emergencia en la industria del cuero, no hay que explicar la situación de crisis que vive en la industria del cuero. Lo de Senda es, digamos, la última perla de un collar. Pero acá hay una situación donde el Uruguay pasó de exportar 67% del cuero en la última etapa del proceso a exportar el 60% del cuero casi crudo. Eso implica menos fuentes de trabajo, menos valor agregado y con situaciones que se van dando, que nos enteramos en toda esta discusión, hasta de que hay curtiembres que están importando cuero. Con el proceso básico de países limítrofes para darle el terminado acá y cobrarse además el 10% al reintegro. Estas son las cosas que hay que modificar. Lo que proponemos nosotros es que se prohíba la exportación del cuero en la primera etapa del proceso temporalmente, hasta que recuperemos el volumen de exportación de cuero procesado que tuvimos en el 2008 y al mismo tiempo, una vez que se abra la exportación, en acuerdo entre el Poder Ejecutivo, la Cámara, las empresas del cuero y los trabajadores, el sindicato del cuero, cuando se abra la exportación de ese cuero con el mínimo proceso, se le coloque un arancel del 20% que equipare el arancel que pagan los cueros en Argentina y Brasil. Y también proponemos la perspectiva de reservar parte del cuero procesado para desarrollar aquí o volver a desarrollar la industria del calzado, la marroquinería. Fue recibido Hubo algunas consideraciones de algunos de los legisladores presentes, algunas de acuerdo en cuanto a una política arancelaria que proteja el trabajo nacional, algunas consideraciones de otros legisladores en cuanto a que el problema está que el cuero no tiene valor, en fin, no hubo debate. Yo dejé pedido que se convocara inmediatamente a la Unión de Obreros Curtidores, que son quienes han empujado con nosotros este proyecto y lo están respaldando. En las preguntas que tuvo el diputado Eduardo Rubio en la Comisión de Industria, según pude averiguar, las mayores dudas sobre el proyecto vinieron desde el Partido Nacional. Seguimos con otro tema, en este caso volvemos a la Cámara de Senadores porque volvió Bianchi, a partir de que la justicia determinó que ya había cumplido con la falta. Recuerdan ustedes que había tenido un hecho en Punta del Este, donde había chocado varios autos estacionados y iba alcoholizado. Se le habían sacado los fueros por un tiempo, se los devolvieron y volvió al Senado. Volvió al Senado el miércoles. El tema es que en la Comisión de Constitución y Legislación, el martes, en la tarde, estaba previsto tratar la propuesta de Bordaberry de expulsar al senador Bianchi de la Cámara Alta. Y finalmente esa reunión no se hizo. No se hizo porque se extendió demasiado el proyecto de ley de la reforma militar y tomó tiempos de hora de la tarde y se anularon las comisiones que estaban previstas para la tarde. Eso generó algún debate, alguna discusión, sobre todo entre Charles Carrera y el propio Bordaberry, y también la presidenta de la Cámara, Lucía Topolanqui, ante el pedido de Graciela Mattiaude, diputada ella que estaba haciendo de senadora, en este caso suplantando a Bianchi, tuvo que decirle que no le podía dar la palabra, porque había ya dejado de ser senadora. Creo que le podían haber ahorrado el mal pasar a Mattiaude y haberle avisado que si ya habían leído el comunicado, ella ya no podía estar en el Senado y tampoco podía hacer uso de la palabra, porque quedó medio feíto, diríamos, que le hayan dicho, mire, usted no puede hablar porque ya no es senadora. Pero vamos a escuchar. ...del cuerpo. Visto el oficio del Juzgado de Paz Departamental de segundo turno de Maldonado, por el que se comunica que ha sido cumplida la condena impuesta por sentencia definitiva número 23/2019 al señor Daniel Mario Bianchi Salomón, corresponde se levante la suspensión para el ejercicio de sus funciones y éstas se restablezcan a partir del día de hoy, quedando por lo tanto incorporado al cuerpo. En la media hora previa no le puedo dar la palabra porque a partir de este momento usted no integra más el cuerpo. Que yo no le puedo dar la palabra porque a partir de la resolución leída sobre la integración del cuerpo, usted, la señora Mattiaude no integra más el cuerpo. Si me puede leer la resolución de vuelta esa. Definitiva número 23/2019 al señor Daniel Mario Bianchi Salomón, corresponde se levante la suspensión para el ejercicio de sus funciones y éstas se restablezcan a partir del día de hoy, quedando por lo tanto incorporado al cuerpo. Esa es la resolución. El senador Bordaberry. Para dejar una constancia, la Comisión de Constitución y de Legislación tomó una resolución expresa sobre el reintegro que es coherente con la resolución que había tomado toda la Cámara enviando a la Comisión para resolver esto y que es coherente también con los tres informes jurídicos que están en el expediente. Esos tres informes jurídicos son del doctor Correa Freitas, del doctor Corseniak y de la propia jurídica de la Cámara. Mediante esta resolución se está desconociendo lo resuelto por el propio cuerpo cuando lo envió resolución a la Comisión de Constitución y Legislación. Se está desconociendo la resolución votada, yo lo voté negativamente, pero fue votada y hay que acatarla en la propia comisión. Y se está desconociendo además los informes jurídicos, entre ellos los de la propia jurídica de el cuerpo. Ahí hablaba Bordaberry, después Charles Carrera lo que dijo fue que en realidad la Comisión de Constitución y Legislación estaba, en este caso, acompañando la determinación de la propia mesa de la Cámara de Senadores a partir de la resolución judicial. Lo que pasa es que queda pendiente, como decíamos, ese tema del pedido de expulsión del senador Bianchi planteado por Bordaberry, que tiene que ver, reitero, con el diferendo que hay fuertemente entre Bianchi y el Partido Colorado por haberse quedado con la banca de la senadora fallecida Marta Montaner, cuando en realidad él era diputado por el departamento de Colonia y estaba en este caso en el Senado en principio como suplente y después cuando falleció Marta Montaner. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.